sin vivir. Y es tu cariño lo mismo que el viento, que como viene volando se va. Y a mí tan solo me da sufrimiento, porque sé que nunca mía tú serás. Y es tu cariño lo mismo que el viento, que como viene volando se va. Y a mí tan solo me da sufrimiento, porque sé que nunca mía tú serás. Porque sé que nunca mía tú serás. Fe. 92.0 Televisión. Canal 25. Volvemos a lo mismo, ¿no? Recuerdos que me inundan, palabras que no olvido. Cadena COPE. Las noticias de las tres. Buenas tardes. La capilla ardiente del comandante Pérez García quedará instalada a lo largo de esta tarde. Que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En Don del Palmo lloro cantando, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor, sin ti. En Radio Clásica, música acuática. Alemana. Hemos escuchado páginas de Rossini, Liszt, Pinscher y Beethoven, que Nagano dirigía a la Orquesta Sinfónica Alemana. El complemento lo hemos centrado en una página de Gioachino Rossini, en esta cantata Juana de Arco que acabamos de ofrecerles. Y esto fue todo por hoy. Gracias por su compañía y hasta mañana. Festivales de Verano de Euroradio Proms 2003. Hoy martes a las 8 de la tarde, las 7 desde Canarias, Radio Clásica les ofrecerá en diferido el concierto grabado en el Royal Albert Hall de Londres, que estuvo a cargo de Tamás Varga, violonchelo, y la Orquesta Filarmónica de Viena, voz y dirección de Bobby McFerrin. Escucharemos las siguientes obras: Sinfonía número 1 en re mayor, opus 25, clásica de Prokofiev; Concierto para dos violonchelos en sol menor, Rion 531, arreglo de McFerrin, de Vivaldi; Sinfonía número 25 en sol menor, Kegel 183, de Mozart; El aprendiz de brujo, de Paul Dicca; y Bolero, de Maurice Ravel. Esta tarde, concierto en diferido grabado en Londres a partir de las 20 horas en Radio Clásica, Radio Nacional de España. El humo de los barcos. Escrito por José Ramón Ripoll. Durante el año 1776, Luigi Boccherini, empezando así El humo de los barcos, con selección musical y comentarios de José Ramón Ripoll. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, reinará con el nombre de Juan Carlos. Las dos torres gemelas en Manhattan, Nueva York, están ardiendo en estos momentos y la confusión. El sonido de la historia. Una producción de Radio Nacional de España con las voces más representativas de nuestro archivo sonoro. Del sello RTVE Música. Hemos escuchado la canción A la luna del acto primero de Rusalka de Antonín Dvořák en interpretación de la soprano Lucia Popp y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Múnich bajo la dirección de Stefan Soltes. Tonight's soloists are Yo-Yo Ma and Robert McFerrin performing the Musette. Dándose y luego no, ya ha dado la señal al caja para que empezara a tocar. Y tanto el locutor de la BBC como nosotros estábamos comentando algunas de las barbaridades que Maurice Ravel decía de su obra, como que, por ejemplo, le reprochaba al pobre Ernest Saint-Germain, que le dijo después de interpretar la pieza que le gustaba, dijo, pero si yo le consideraba usted una persona inteligente, Saint-Germain. O sobre todo aquel comentario... Desde luego con éxito tumultuario y con una propina, insisto, absolutamente para la antología. Aquí nos despedimos. Juan Plaza, que estuvo heroicamente, yo creo, en el control, y quien se ha dirigido a ustedes, José Luis Pérez Arteaga, en la confianza de que este inusitado prom realmente, por lo menos, desde luego, les haya refrescado el pabellón auditivo. Y eso sí, mañana casi estoy por decirles que volveremos a la tradición más absoluta, porque creo que oír a un conjunto, bueno, que ha sido bastante revolucionario en los últimos años, son, digamos, los últimos que han llegado pegando en el tema de la música antigua, que son Les Musiciens de Louvre y su director Marc Minkowski, y oír a Anne-Sophie von Otter cantando páginas de Bach, Rameau y Händel, nos va a parecer casi las pinturas de Altamira después de lo que acabamos de escuchar esta noche. Pero en fin, ese prom, el de Marc Minkowski, Les Musiciens de Louvre y Anne-Sophie von Otter, tendrá lugar mañana, ese sí, en riguroso directo, a partir de las 10 de la noche en Londres, las 11 de la noche en España. Desde un poquito antes estaremos con ustedes. Muchas gracias por su atención. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Los colores de la noche. Un programa original de Sergio Pagán. Hoy vamos a comenzar con música compuesta en Amberes por el maestro Franco Flamenco de Punto C. Televisión. Canal 25. Por la mañana haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor y por la noche haciendo el noche me confunde. Get ready, baby. Come on, come on, come on, come on. Mm. tarde haciendo el amor y por la noche haciendo el amor. Tres. El próximo lunes, ya sabéis, Pina, con su paraíso, desde las 11 y hasta las 12 de la noche. Nosotros nos vamos. Feliz fin de semana. Que todos los seres sean felices en este mundo maravilloso. Adiós. Está todo listo para nuestro ejercicio de gimnasia musical. Este programa de contenido erótico no es apto para menores de 18 años. Secretos, te contaré los míos. Podremos disfrutar juntos. Siénteme. Llámame. Corazón.